97, Che Barracas. Ñaimeo Ñondidepa. Che Barracas. 97.7 FM, Che Barracas. Oh. Despertate. Shh. Despertate. Despertate. Despertate. En Mañana Rebeldes. Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. En Mañanas Rebeldes. Ahí va. Muy buenas mañanas. Bienvenidos a este nuevo programa, este nuevo capítulo de Mañanas Rebeldes, como bien lo decíamos en nuestra apertura. Buen día, Daniel, buen día, Maru, ¿cómo amanecieron en este día? No sé, un poco nublado, tal vez. Todo bien, empezando la semana. Buen día para todos. Buenos días. Una voz de dormida impresionante, me escucho. Vamos a decir que solamente la voz de dormida. También tengo cara, dicen, ¿no? Sí, igual hay un peinado muy lindo que te hiciste hoy que... ¿El de peinado? Un lindo peinado que tira para atrás tu cara de dormida. O sea, aguante tu peinado el día de hoy. Pues después me voy a ir a ver porque no sé si fue muy consciente, la verdad. Bueno, pero bueno, era para darle la bienvenida a todos, mi peinado especialmente para esta mañana rebelde. Peinado rebelde. Peinado bueno, rebelde. Esa asociación. Bueno, hoy es 29 de agosto, 29. Ya está terminando el mes. Así que empezamos la semana de esta manera. Nublado pero sin lluvia. Uh-huh. Nublado pero con mejoras en la semana de temperatura. Nublado pero con todas las pilas y con toda la onda. Así es. Nublado pero con nuestras voces, vamos a decir. Hoy es día, en la creencia popular, es día de los ñoquis. Día de los ñoquis, es verdad, el 29. Hoy es 29. Sí. Hoy ya es 29. Yo he comido ayer, vecinos, vecinas, ñoquis caseros, pero bueno, el día es hoy. Qué suertuda. Bueno, también el sábado fue el día de la radio. Es verdad. Feliz día. Día de la radio. Fue nuestro día, queridos vecinos, donde montones de compañeros, compañeras que militan como nosotros en radios comunitarias le ponen un granito de arena a este tipo de mensaje para cada uno de ustedes, para que se enteren de la realidad que pasa y no de las cosas encubiertas como a veces en otros medios se cuentan. Así que feliz día para todos nuestros compañeros y para ustedes, mis maravillosas compañeras de radio. Gracias igualmente. RNM. Antes de empezar con los bloques... Acá la operadora está tirando cualquiera. La operadora nos está jugando una mala pasada. Maldita perdón. Operadora. Perdón, pero sepan disculpar. Era para festejar el Día de la Radio. Mientras tanto, también el sábado tuvimos festejo del Día del Niño aquí. ¿Fue el Día del Niño? Ah, fue hace no, bastante. Fue pero hace bastante. El no. Sábado aquí en otros barrios en los que estamos participando, festejamos el Día del Niño. Y les digo que aquí en Callasta... Hubo un festejo bastante, bastante colorido y muy poblado. Mira. Y muy divertido. Y muy lleno divertido. De comida. Así que. Al mal tiempo, igual hicimos buena cara, no importó que llovía, queridos vecinos. Hemos hecho esta reunión invitándolos abierta a nuestro barrio. Lo hemos hecho adentro por cuestiones climáticas, pero fue inmenso el calor de todos nuestros vecinos y el apoyo que nos dieron en buena. Este evento. Muy bien, bien ahí. Así debe ser. Y los niños, la verdad, estaban todos muy sonrientes y muy divertidos con toda la cantidad de juegos que había para ellos. Esperemos entonces que vuelva próximamente el Día del Niño, que se haga una vez por mes. Voy a proponerlo. Y estaba también para el Sapo Pepe, la Zapapepa, payasos, compañeros que solidariamente... Tenían el disfraz y se disfrazaron y fue hermoso ver a los niños pensando que estaba en realidad la Zapa Pepa o el Sapo Pepe. Esa ilusión que tuvimos alguna vez nosotros, porque también fuimos niños, es hermoso verlos, queridos vecinos. El niño que fuimos. No sé, a mí me transporta, pero es emocionante ver eso. Muy bien. La inocencia, la candencia que tiene uno cuando es niño y que lamentablemente uno va creciendo y lo va, no todo el mundo, pero la inocencia pura y nata se va perdiendo. Muy cierto, eso nunca hay que dejar el niño que tenemos atrás, a menos que quieran. Depende, claro, de los gustos de cada uno. Adentro, niño. Siempre está. Es una discusión. Una discusión. Vamos a darla. En otro capítulo de Mañanas Rebeldes. Antes de seguir con el programa, les dejamos, como todos los días en los que salimos al aire, nuestras vías de comunicación para que nos hagan llegar algún comentario, sugerencia, propuesta, saludos y muchas más cosas. Así que si quieren venir hasta acá a visitarnos y traernos comida rica y sugerencias, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Dónde? Sí, estamos acá, querido Daniel, en Callasta 3370, el número de teléfono para comunicarse con nosotros es 4301-9917, aunque hay otros medios de comunicación, ¿verdad, Daniel? Verdad, como por ejemplo el blog donde luego subimos las principales noticias al aire, que en este caso es chebarracas.blogspot.com.ar, así que chequen también algún otro programa que hicimos antes, están todos subiditos ahí. Sino nuestra página de Facebook, FM99.7 Chebarracas, nuestro Twitter, @chebarracas, o nuestro correo electrónico, que es fmchebarracas@gmail.com. Entonces, estoy preparada. Ya estamos listos para un poco de música para bailar en el estudio y así despertarnos un poquito más. Hoy fue así. Elegí la música. No valen críticas. ¿No valen críticas? No. Bueno. Especialmente, de paso, que ya que estamos, le mandamos un saludo a nuestro querido Lucho Galo, columnista y propietario de la columna Cultura Nómade, que hoy nos la dejó en comodato. Mira. Para que nosotros hagamos con ella lo que quisiéramos, pero que es muy puntilloso con la música que le gusta es escuchar. Es cierto, es cierto. Creo que este tema le va a gustar, pero ahí te pega el palo. Pero él también está, no puede estar sujeto a críticas, tampoco. Tampoco me la puede criticar. ¿No acepta críticas eso que recién? Yo no acepto críticas, así con este peinado te lo digo. Como dice el Facebook de esta mañana, Mañana Rebelde sí o sí. Muy bien. Muy bien, me puse las pilas. Mañanas Rebeldes en la 99.7 Che Barraca. Ya sé que todo, sin vos dañarla. Mañanas Rebeldes en la 99.7 Che Barracas. Así dictaba Charlie, nuestra mañana rebelde. ¡Qué bueno! Igual, yo iba a decir como, qué lindo tema, pero ya que no se puede opinar del tema... No, opinar, no se puede criticar. Criticar, pero eso es una crítica. Bueno, ¿por qué no buena crítica opinar? A mí me recordó tiempos viejos. Claro, a Mabel le encanta el rock nacional. Muy quiero bien. Algo de la Tupecu que me pongas algún día, querida compañerita. Mira, viste, te digo, Mabel, tenemos acá un caso de señora muy ansiosa. Sí, bueno. Asumo. Así que... Como todos los sagitarianos, somos ansiosos. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, estás rodeada de gente ansiosa. Estamos esperando que comience nuestra columna de astrología. Sí, la necesitamos sí. Urgente. La semana que viene probablemente ya, o la semana que viene la otra, El candidato para ser columnista de astrología está de viaje. Lo tengo idealizado porque vos nos comentaste hace como 10 días que estoy esperando. Que vale la pena que lo idealicen. Venga. Y está, le hicimos una cortina especial, quiero decirle a la audiencia. Cierto. Así que ya la escucharán. Sí. Muy, muy, muy bien pensada y diseñada. Así es. Así es. Bueno. Empezamos la semana con un breve resumen de las noticias que... nos anticipan cómo viene la semana y qué ha pasado en estos últimos días. Como siempre, de la mano de Redeco, a quien le damos las gracias por hacer este resumen. Y además le decimos a toda la audiencia, vecinos, compañeros y oyentes, que para interiorizarse en cada noticia que les contamos, está justamente la página de Redeco, que es www.redeco.com.ar. Entonces, empezamos con noticias de esta semana. Bueno, la primera noticia. Macri vende tierras públicas sin autorización del Congreso. A través del decreto número 952.020.16 de la fecha 19 de agosto del 2016, el presidente Mauricio Macri autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a enajenar inmuebles del Estado Nacional sin aprobación del Congreso Nacional y recurriendo a un decreto, ley de la dictadura de los 17 inmuebles cuya venta se autoriza. 13 se encuentran ubicados en la ciudad de Buenos Aires. La superficie total de terrenos a vender se aproxima a 18.400 metros cuadrados. Por Observatorio del Derecho a la Ciudad. A ver, esto ya me parece inadmisible. ¿Cómo? O sea, tanto que se criticaba a la otra expresidenta cuando hacía cosas por decreto y este buen señor osa hacer lo mismo. Me parece chiquito que ya está empezando mal este hombre. Ya creo que en otros programas además habíamos comentado toda la problemática de las tierras públicas de la ciudad de Buenos Aires. Cómo de alguna manera también están siendo regaladas a sectores privados en una ciudad que recordemos que no cuenta con los espacios verdes por habitante que tienen varias otras ciudades del mundo, y no estoy hablando de Europa necesariamente, y con un montón de gente con situaciones de emergencia en cuanto a la vivienda. Entonces esto también refleja a quién se le da prioridad y para qué. Y bueno, ¿dónde termina encajonado siempre los proyectos y las promesas? Esto me hace acordar, querido Daniel, ¿se acuerdan, vecinos, vecinas, se los hemos comentado, cuando gente con necesidades había tomado Merlo Gómez, vino el gobierno de la ciudad y lo sacó? Pasó la semana pasada en un predio en Moreno, eran terrenos públicos. Yo lo he visto lamentablemente por televisión, pero digo lamentablemente porque a veces no dan la verdad de la cosa. Pero era gente que se fue ahí porque lo necesitaba. Bueno, a los dos días que hicieron manifestaciones esta gente que se iba a quedar ahí, fue la fuerza y lo sacó a todos. Y esto fue creo que el viernes a la noche con un día de lluvia. Lo poquito que tenían, que era un ranchito tal vez hecho con ni siquiera era material... sacaron todo, no les importó que había mujeres, niños. como es su estilo siempre, queridos vecinos. Sí, recordemos también el papel de los medios de comunicación, especialmente en este caso, cómo de alguna manera sigue no visibilizando a las necesidades reales que tiene la gente cuando realiza una toma de terrenos, y cómo se criminaliza eso, ¿no? En los medios. Estaría bueno, así como empezamos nuestro programa a veces que dice ch, ch, despertate, me gustaría hacer algún día un spot de ch, ch, apagá la tele. Bueno. O prendela, pero mirala como con ojos muy, muy críticos. Muy. Con otra concepción, sí, es así. Bueno, en línea, en paralelo a las noticias relacionadas con el presidente de la Nación, esta se titula así: Hospital Borda, impunidad para Macri en la represión. La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó el sobreseimiento del hoy presidente Mauricio Macri, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por la represión a pacientes y trabajadores del Hospital Borda en abril de 2013. Así que son buenas noticias para nuestros queridos gobernantes, lamentablemente. Nada, impunidad, más impunidad de... Sí, también está bueno recordar esto, ¿no? El actual presidente no solamente que tenía causas y estaba siendo procesado por escuchas ilegales en el momento de su elección. Fue sobreseído por ese tema, querido compañero. Exactamente, luego los Panama Papers, en el cual parece que se estancó todo ahí, se dejó en olvido. Bueno, esta es otra causa más relacionada a Macri, A ver, parece que lo que se usa desgraciadamente en nuestro país, mientras un hombre o una mujer es presidente, lo eximimos de culpas. Cuando dejan el proceso, ahí, si hizo algo y realmente hay manera de probarlo, lo juzgamos. Mientras está en el poder, son intocables. Y no es así, queridos vecinos. Todos tenemos el mismo derecho. Si nos comportamos mal, tenemos la obligación de ser juzgados. No tengo que tener un escudo especial para seguir impune en mi vida porque soy una autoridad del gobierno. Estaría bueno también empezar a pensar una justicia en manos del pueblo, ¿no? Como empezar a nosotros mismos a tener esta figura en lugar de darle siempre el poder a ya sabemos, los jueces amiguistas, ¿no? ¿Cómo sería una justicia del pueblo? Para pensar, quizás, para imaginarnos. Esta noticia nos llega desde La Plata. Tenemos la siguiente noticia. Olga Vázquez sigue la clausura. El jueves 25 de agosto, en el marco de la movilización realizada, funcionarios municipales se comprometieron con el aval del intendente Julio Garro a levantar todas las clausuras realizadas por control urbano. Sin embargo, la clausura del Centro Social y Cultural Olga Vázquez no ha sido levantado. Compartimos el comunicado. Sí, esto también en mano a todo un año de clausuras a centros culturales. Que recordemos que con un gran apoyo proveen nada más y nada menos que cultura y recreación. Y sobre todo para gente que quizás no tiene un mango. No tiene posibilidad de hacerlo de otra manera. Exactamente. Y lo que hace el gobierno es clausurar estos lugares. Digo, uno bailando a veces con las noticias, cuáles son las intenciones verdaderas. Sí, desgraciadamente, ¿no? Sí. Cómo está todo de alguna manera pensado para sacarnos, despojarnos de las cosas necesarias, para generarnos más crítica, para salir a luchar. Pero bueno, hay toda una lucha detrás también, así que no sé si podrán realmente. Vamos a apoyar ahí a los compañeros de La Plata. Por supuesto. Esto es una breve noticia que les sugiero que escuchen nuestro programa el día miércoles, porque la extenderemos y es una noticia que está siendo boga ahora últimamente en las redes sociales y por todos lados porque es de suma importancia. Esto es un repudio a la creación del Centro de Detención de Migrantes de parte de la Organización de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino que defiende los derechos humanos y sociales, ANDES, ese es el nombre de esta asociación, repudia la creación de un centro de destino, un centro, perdón, se me mezclan las palabras a veces, y más con estas cosas. Centro de detención de migrantes en Argentina. Y exige al Estado respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. Gravísimo, para tenerlo en cuenta, porque esto ya está puesto de alguna manera en marcha. Y es nuestra oportunidad ahora de poder pararlo. ¿Cómo es? A ver, explícame, Daniel. Vamos a suponer que yo soy paraguaya y no tengo... Estoy acá, vine, crucé a Argentina y no tengo, por X motivo, mi documentación al día. ¿Qué me pasaría según esto que están haciendo? Bueno, mira, la verdad que tu pregunta, Mabel, es súper interesante. Porque en la realidad hay mecanismos que están siendo usados y que van a ser usados de parte de los migrantes para acelerar los procesos de legalidad ante este ataque. Pero esa información no se está sociabilizando, no se está compartiendo. Y de parte del gobierno no la está facilitando. Todo esto con un objetivo claro, que es la persona que está en nuestro país sin los documentos correspondientes no va a recibir de parte del gobierno una ayuda para que acelere sus trámites. Y la gendarmería tendría como el poder de detenerlos en la vía pública. Irían a una cárcel, en principio, que se está pensando acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y luego serían deportados. Y se está hablando además de creación de centros de detención fuera de la ciudad. Parece irrisorio, parece una noticia inventada, pero no lo es. Y hay que tenerle mucho ojo a esto. Y por eso también les sugiero que escuchen nuestro programa el día miércoles, porque les vamos a tirar muchas herramientas y mucha más información relacionada a esto. Y recordemos también que esto es una política que viene ya pensada desde hace tiempo, no es que apareció ahora en agosto. Una de las primeras cosas que hizo el gobierno de Macri, ni bien asumido su gabinete, digamos, fue vaciar programas de mayor rapidez en cuanto a los trámites de legalidad de migrantes, ¿no? Que antes iban a muchos barrios o iban a algunos barrios a facilitarles la documentación. Lo que hizo Macri fue sacar todo eso y ahora viene con esta ley que claramente además se alinea a un pensamiento que ya está implementado en Europa, sobre todo con los refugiados, y se alinea nada más y nada menos con un pensamiento súper repudiable, por lo menos en general, hasta hace unos días, que era el de Donald Trump. Digo, acá Donald Trump está, por suerte, bastante mal visto, pero sin embargo esto que está haciendo Macri, no sé si a nadie parece importarle, pero nos debería importar y mucho. Y sí, es así, pero bueno. Lamentablemente, como... ¿Qué pasó cuando la mitad del pueblo votó a este señor? Venía herido por, no sé, por la otra gestión. Y bueno, acá tenemos los resultados, queridos, desgraciadamente, queridos vecinos. Sí, fuera de servicio. Quedé fuera de servicio con este... No, pero realmente una situación a señalar, a destacar y a prestar atención. Ya hablábamos muchas veces a comienzo de año de estas situaciones que en apariencia parecen muy formales, muy legales, pero que van tiniendo ideológicamente también y de, bueno, que tienen un montón de consecuencias materiales para un montón de personas. Sobre todo en el barrio de Barracas. Bueno, el barrio de Barracas, aquí hay mayoría de inmigrantes, me animaría a decir. Exactamente. Sí, hoy a la mañana me desperté pensando en esto y pensaba, de hecho estuve buscando, pero en el famoso Mientras tanto en Ciudad Gótica de Batman y Robin. Porque Mientras tanto en Ciudad Gótica, como esas ciudades que se van tiniendo como de un manto negro noticias. Pero sí, bueno. Yo también en base a estas noticias me hizo pensar mucho en la palabra o lo que es legalidad, ¿no? Digo, estábamos hablando de un presidente con fácil 3 causas o 2 causas más una acusación directa que tiene seguramente su documentación al día, ¿no? Y bueno, ¿cómo estas personas con su documentación al día atacan y deportan a personas que no la tienen y que que vienen a este país a laburar, porque también hay otro mito súper fuerte instaurado que es que es un delito y que vienen a delinquir. No, loco, la gente que llega a este país, como desde hace más de 100 años vienen llegando, viene a laburar. Claro, eso también pensaba, ¿no? ¿Cuál es el límite de la definición de inmigrante? Sin menospreciar, digamos, un problema que me parece que tiene muchos costados, muchas aristas para conversar, que es el problema de las migraciones tan fuertes que se están dando en este momento, por lo menos, por ejemplo, en Europa, que comienza a ser un problema actual, que antes no existía tanto, como a tal escala, pero igual acá es como negar nuestras raíces también. Bueno, tampoco sería la primera vez, digo. Tampoco sería la primera vez, exactamente. Triste, triste conclusión. Sí, pero bueno, para tenerlo en cuenta y nuevamente invitar a todos nuestros oyentes y vecinos al programa el día miércoles, en el cual les daremos o estaremos charlando con personas que están un poquito más en el tema. Bueno, volvamos a las noticias. Los datos de la recesión, el impacto social y los debates contemporáneos. El INDEC difundió los datos de estimación mensual de actividad económica. El 1% de actividad industrial, el 2% junto a la información sobre el mercado de trabajo y el 3% a junio del 2016, confirmando los datos de la recesión económica y el creciente del desempleo, subdesempleo y el mantenimiento de la irregularidad en el empleo. También, hasta ahora no tenemos algo esperanzado. Las noticias son todas pum para abajo, queridos compañeros. Igual porque estamos leyendo noticias que tienen mucha relación con el gobierno. Sí, quizás si con la realidad actual, desgraciadamente. Pero yo pienso si leyéramos noticias quizás de luchadores populares, no sé si encontraríamos todas noticias positivas, pero no, sí. Obvio, pero bueno, ves que tienen otra aura, otra manera de llevar a cabo, a lo mejor tal vez una sutil inconsciencia, pero que les permite llegar a cabo con sus... Tengo una, ¿quieren escucharla? Ay, sí, por favor, para cambiar. En un inédito fallo de la corte, se devuelven las tierras a los mapuches en Malargüe. La Corte Suprema no hizo lugar al juicio por desalojo contra una familia de esa comunidad indígena que vive en un puesto de 124 hectáreas sobre la ruta 40 sur, a pocos kilómetros de la ciudad de Malargüe. Muy bien, al fin algo positivo. Estuve bien, ¿no? La encontré rápido. Sí, sí, bien ahí, bien ahí. Bien ahí. El que quiere, encuentra, ¿no? ¿Es así el dicho? Busca, busca, que el que busca, encuentra. Ahí me va. Decían a mí. Ya se está volviendo recurrente, ¿no? Qué loco, porque a mí también me dicen el que deja de buscar, encuentra rápido. También es verdad eso. Pero creo que ahí tiene que ver más con el desapego. A mí me lo decían cuando tenía 6 años. No sé si era tan filosófico. Más bien era levantate y buscá lo que necesitas. Claro, exactamente. Depende qué buscas y cómo lo buscas. Pero ya hablaremos de eso en otras oportunidades. Bueno, ¿qué les parece si después de todas estas noticias tan pálidas, pero esta positiva que nos tiró Maru, si cerramos con una canción, una música para reflexionar un poco sobre las noticias, pero al mismo tiempo estar escuchando algo agradable? Dale. FM 99.7. Ay, ay, ay, ay, ¿cómo me duele mi corazoncito? ¿Es que acaso no puedo parar de sufrir? En un barrio en Cartagena. en la 99.7 Chevarra. Vibra la selva chaqueña bajo el clamor de un valiente que va cayendo doliente, gritando su rebelión. El suelo tiñe de rojo con esa sangre caliente, bañando el blanco salitre del puente de la traición. Correntino hasta la muerte, Dios bendiga tu valor, alumbrando en cada rancho la bondad de tu favor. Yo te rindo este homenaje enjugando un lagrimón a vos, Isidro Velázquez, inolvidable varón. En cada rancho chaqueño hay una vela encendida, está alumbrando la vida de aquel valiente varón. Acosado de injusticias, perseguido sin descanso, salió del monte seguro que tanto lo cobijó, para caer traicionado sin entregarse vencido. Allá en Pampa bandera que cuántas veces cruzó. Correntino hasta la muerte, Dios bendiga tu valor, alumbrando en cada rancho la bondad de tu favor. Yo te rindo este homenaje enjugando un lagrimón a vos, Isidro Velázquez, inolvidable varón. ...99.7 FM Che Barracas. Muy bien, soy yo, la de la... Aquí estamos con la cortina de Cultura Nómade. Sí, pero sin Lucho. Sin Lucho Galo. Sin Lucho Galo. Buen día, Lucho, donde quiera que estés, esperemos que estés bien. Te extrañamos. Claro. Vuelve es pronto. Es cierto. En representación de Lucho, tenemos una entrevistada. De lujo. De lujo, por supuesto. Estamos en comunicación con Loana, ella es de la Escuela Manuel Belgrano. Loana, ¿cómo te va? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal, chicos? Los escucho. Medio cortados, pero los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Muy bien, perfectamente. Buen día. Genial. Abel es mi nombre. Un entusiasmo loco. Ay, a ver, esperen que voy a salir a un espacio donde haya un poco más de señal, así los escucho bien, porque si no va a ser todo medio raro. Bueno. A ver, bueno. ¿Ahora? Bueno, ¿ahora nos escuchás? Sí, genial. Perfecto. Bueno, estás a cargo de la columna de Lucho en el día de hoy. No, mentira, no. No te vamos a cargar con tanta responsabilidad, pero sí nos comentaron por ahí sobre un festival de arte en la Escuela Manuel Belgrano, y nos gustaría que nos informes un poco más sobre eso. Bueno, el festival es este sábado, el sábado 3. Bueno, surge como una necesidad tanto de los chicos de media, que porque mismo en la escuela funciona un bachiller y funciona el terciario, y bueno, los chicos de media, hay bajo este nuevo contexto social en el que estamos viviendo con nuestro PSI, hay padres que se quedaron sin laburo y bueno, entonces el festival surge como necesidad de bancar a los pibes y también juntar nosotros como fuerza frente también a las nuevas políticas educativas y recortes que también quieren hacer. Entonces, como que nos juntamos, tanto IFA como media, y pedimos autorización a al área como para hacer el festival. Y bueno, el mismo se hace durante todo el día, el del mediodía, desde las 12 hasta las 10. Va a haber talleres de encuadernación, de dibujo, de arcilla, como así varias actividades. También va a haber una jam de dibujo, a la misma vez va a haber bandas, va a haber bandas de cumbia, de funk, todo lo que pudimos conseguir desde nuestros medios. Está todo autogestionado entre nosotros. También va a haber guiso. Uy, qué rico. Va a haber empanadas, va a haber feria también de dibujos, de cuadernos, de billutería, así que mismo los exalumnos o alumnos también quieren participar. Y a la misma vez va a haber una inauguración, que la escuela tiene una sala que se llama La Molina Campos, donde se hace muestra, y va a ser la inauguración de la muestra, que se llama Croquis por la Educación, en realidad La Línea como Lucha, donde son todos dibujos de las marchas y de las manifestaciones, las clases que estuvimos haciendo al aire libre, porque también estuvimos una semana sin luz, que también sale también como organizada desde nosotros, ¿no? También. Entonces juntamos todos los dibujos que podían, que se hicieron en esas clases abiertas, en esas marchas, y los exponemos e inauguramos la sala también este mismo sábado. Ok, y por eso también, en base a lo que contabas, el nombre, ¿no? Que es Festivalazo, La Belgrano en Lucha. Sí, tal cual, sí, mismo como esto de que sale el ruidazo, el cacerolazo, todo junto, dijimos, bueno, nosotros vamos a hacer un festivalazo. Para ponerle con más todo, onda, con todo lo que sí. podamos hacer. Tengo un par de preguntas para hacerte. Sí, decime. La primera, en cuanto a si todas estas actividades que nombraste están destinadas a algún público en especial, o si es para todas las edades, para personas que quizás no tienen contacto con el arte. No, es para todas las edades. Eso sí, los talleres son de cupo limitado y te tenés que inscribir, ni bien llegas al festival. Todas las actividades son gratuitas. La entrada sí es un alimento no perecedero o también útiles escolares. Esa sería como la única entrada, digamos. Piola. Además sacando de la entrada el concepto dinero, ¿no? ¿Cómo? Digo, sacando de la entrada lo que es dinero, sino simplemente algo más concreto. Ay, no entendí, otra vez. No, digo, la entrada, que sean útiles y alimento no perecedero, ya es otro concepto que el dinero mismo, que ustedes podrían cobrar plata. Claro, pero... sí, no. La idea es, si bien, o sea, es que todos podamos participar y que sea abierto, que conozcan la escuela, la gente del barrio, la gente que se pueda acercar, mismo la familia, por eso también es durante todo el día. Ya que estamos en la cultura nómade, en la columna de cultura nómade, vos mencionaste jam de dibujo. Quizás acá nosotros y los oyentes y los vecinos se preguntarán, ¿qué es el jam de dibujo? ¿Nos podrías explicar? Hola, ¿nos escuchás? Ahora sí. Que acá en el festivalazo, y vos estuviste diciendo que va a haber un jam de dibujo. Sí. Quizás acá muchos de nosotros desconocemos qué es un jam de dibujo. ¿Nos podrías explicar? Bueno, la jam de dibujo cuenta con una modelo o varios modelos que van a estar posando durante un tiempo determinado, y el que quiera se va a poder dibujar, y a la misma vez va a sonar de fondo una banda, que la idea es que tanto los cuerpos que estén posando se interactúen con la banda, con la música, y el que quiera dibuje, ¿no? Buenísimo. Interesante la idea, muy buena. Bueno, ¿nos querés repetir entonces la info, horarios y demás? Bueno, dale. Es este sábado 3, desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Este, bueno, la entrada es un alimento no perecedero o alimentos, digo, útiles escolares. La dirección es Wenceslao, Villa Fañe, 1342. Uh-huh. Así que nada, los esperamos a todos, que vengan, que se copen, que va a estar bueno. Es una actividad para toda la familia. Y nada, eso, como para ayudar a la educación y a la cultura que construimos entre todos, ¿no? Y además autogestivo, como sí, vos dijiste. Tal cual, obvio, uh-huh. Súper autogestivo. Bien ahí. Bueno, muchísimas gracias, Luana, por el tiempito. No, a ustedes, chicos, gracias por comunicarse y querer difundir la actividad. Dale, y ojalá adiós. Esté bastante, bastante, bastante buena la adiós actividad. Ay, muchas bien. Gracias. Los y esperamos a ustedes también. Estamos cruzándonos, perdón, y estaremos difundiendo entre nuestros vecinos y compañeros este festival. Que sigas bien. Bueno, a prestar atención entonces, porque esto también es el barrio Barracas. La dirección, recordemos, Villa Fañe 1342. Barracas casi llegando a la boca sería. Y la entrada es un alimento no perecedero o algún útil. Y las actividades son más que interesantes. De nuevo, les repito, jam de dibujos, bandas, teatro, talleres, muestras, feria y comida. Así que, bueno, a veces está bueno... como salida, quizás del día sábado, del día domingo, salida cultural, ir además a apoyar una causa bastante piola y válida como esta. Lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Así llegamos al final de este Mañanas Rebeldes. Con una canción súper bonita además y súper relacionada a la columna de Cultura Nómade. Me imagino igual que la canción fue sugerencia de Lucho Galo. Que aunque no esté en presencia, lo tenemos siempre presente a nuestro querido compañerito. Su espíritu está entre nosotros, vamos a decir. Sobrevuela entre nosotros. Me impresionaste un poco. Pero hay personas que tienen experiencias así en las que su alma, su espíritu sale de su cuerpo y vuelve a entrar. Podría ser el caso de Lucho Galo en el día de hoy. ¿Estando vivos, decís? Estando vos, vivo, claro, sí. Habría que, yo tendría que buscar. Después le preguntamos. Dale. Si pudo en el día de hoy, estando en otro lugar, estar presente acá. Desmaterializar su alma y traerla acá. Exactamente, vamos a preguntar. Algo complicado, pero puede existir. Pregunta pendiente, entonces, para los próximos programas. Para el miércoles. Para el día miércoles, exacto. les recordamos que está próxima a salir una película, ¿verdad, Mabel? Ay, cierto, queridos vecinos, vecinas, el jueves, este jueves a partir de las 19:30 horas, se va a presentar en el Cine Gomón, donde ustedes saben que siempre hay películas a un buen precio y nacionales, producciones nacionales. Creo que es película o cortometraje, largometraje, perdón. No estoy muy al tanto porque dejé el folletito en mi casa, pero se estrena la película Darí, Maxi y la Estación, que desgraciadamente no es ninguna película agradable, porque lo que vamos a mostrar desde el año 2002, cuando asesinaron en la ex estación Avellaneda a nuestros compañeros, todo lo que ha pasado desde esa época a la fecha y cómo construimos desde abajo a raíz de la muerte de estos compañeros. Es algo interesante, hay precios módicos y baratos, como todo siempre el Cine Gomón, y esperamos, queridos vecinos, ya le vamos a informar cuánto está en cartel y qué horarios, previamente el miércoles, pero que puedan ir. Claro, más si o menos no, para que lo vayan agendando. Claro, si quieren. En la semana no podemos ir, por ejemplo, nosotros por nuestras actividades podremos, por nuestros trabajos, como ustedes, ir en un sábado, un domingo, pero bueno, es interesante enterarse de las cosas que han pasado y cómo están ahora a través de los distintos mandatos y asesinatos que hubo dentro de nuestros gobiernos y periodos. Bueno, entonces con esta info que les volveremos a decir el día miércoles y el día jueves seguramente, nos encontramos en dos días o día por medio, el día miércoles a las 9 de la mañana en la FM 99.7 Che Barracas para otro programa más y con más energía de... Más, me gusta ese de locutor tipo tinelesco. para otro programa de nuestro querido y amado Mañanas Rebeldes. Un beso grande, queridos vecinos, queridos compañeros, y hasta el miércoles. Besitos. 99.7 FM Che Barracas. Sacan ese frío. Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos. Quieren llevar.